Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola, buen día para toda la nuestra gente que nos escucha del otro lado. ¿Cómo andan? Acá tengo a mis compañeros acá en el estudio. Tengo a mis compañeros, a Estela, a Facu, a Roby y a Lore. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo tranqui? Todo bien, sí. Todo bien, sí. ¿Qué estuvieron haciendo estos días, el fin de... ¿Qué hicieron? Para contarnos y para que la gente sepa. Estelita, ¿cómo está? ¿Estuviste tu fin de... ¿Qué estuviste haciendo estos días? Bueno, estos días que hubo lluvia, ayer me mojé todo. Antes de ayer. Ayer fui bien. Sí. Pero antes de ayer me mojé todo con la lluvia. Justo que salgo se largó con todo, ¿viste? Sí, igual salimos, se largó con todo. Sí. Nos mojamos, nos empapamos, llegamos a casa empapados. Sí, yo tenía el paraguas, pero igual. Sí, igual. Me mojé todo igual. Sí, hasta las zapatillas te mojan. Sí. Hasta las zapatillas, lo tuve que dejar ayer. Sí. Y bueno. El fin de semana había ido al cine, ya viste, estaba lindo para ir al cine, sí. Estaba acostadito tomando torta frita, estaba lindo para eso el domingo pasado. Sí. Pero bueno, disfruté ese día me pasé, a la mañana no fue tanto, no hice nada, mi hermano se fue a caminar, con lluvia y todo se fue a caminar. Mirá, con lluvia y todo. Sí. Porque vive cerca, de Palermo, ¿viste? Ahí en... como cerca de Plaza Italia. Sí. Bueno, por ahí se fueron caminando ellos. Mirá. Y no duraron mucho tiempo por la lluvia. No la dejó tranquila la lluvia, se mojaba todo. Sí, te mojas. Sí. Y después, el lunes... ¿Qué hice el lunes? No me acuerdo. Ah, tuvimos teatro. Sí, teatro igual a la mañana vinimos acá a la radio. Sí, no, pero después de la tarde, cuando nos fuimos acá a la tarde, tuvimos teatro. Sí. Yo tuve teatro, Sí, yo también, la sala también. Sí. Y después el martes salimos. Sí. Fuimos a la marcha. Pero después vamos a hablar de eso. Sí, después hablamos eso. Sí, y el miércoles, hoy. Sí. Vine acá a la radio. Hoy. Facu, vos todo tranqui, tu fin del el sábado hasta hoy, contanos y contá a la gente. La noche de mañana en la pachada con la chubia, Mamá, Te mojaste todo. Igual que nosotros. Sí, sí. Igual, impresionante fue el día de la lluvia, el lunes. Sí, sí. Pero igual, ayer, a la tardita, eso de las... casi antes de las 5, se largó una lluvillita. Sí. Llovió un poco, llovió poquito, anoche. Sí. Anoche, eso. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno. Robby, nuestro querido Robby, ¿qué hizo desde el fin de semana? El fin de... comimos en familia. Sí. Después el lunes tuve teatro. Y el martes fue ayer la marcha. Y sí, después lo... sea. Sí, después lo hablamos. Sí, y el miércoles acá estamos. Y sí, acá sí, estamos hoy otro día más en la mega puente. Acá en el programa, que nos dan un espacio acá por nosotros. Un espacio que agradecer a Damián, que está con el tema todo del control, que es un capo, Damián. ¿Digo el numerito de celular? ¿Eh? ¿El numerito? Sí. Pará, Lore, ¿todo bien, Lore? Sí, te lo vi, sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? A mi casa para la lluvia, le di a hacer unas cosas y... el peor de toda la vida le pasé eso. Sí. Vamos, ustedes, ¿qué quieren saber? ¿Quieren saber qué pasó, qué pasa hoy y qué pasa hasta el domingo? Querido oyente, ¿Quiere saber qué va a pasar estos días desde hoy hasta el día de fin de semana? ¿Quieren saber algo del clima y eso? Y bueno, vamos con el tema del clima de la mano de nuestra compañera Lorena. Bueno, ahora le digo el pasito está aquí. Bueno, miércoles, solo, dice más. 22 grados, mínima 18 grados. Llueve. Poblado, décima, 22 grados, décima, 19 grados. Viene. Lluvia, décima, 23 décima, mínima 18 grados. Sábado, lluvia, décima, 23 grados, mínima, 23 grados, domingo, sol, décima, 22 grados, 15 grados, décima. Bueno, va a estar más o menos medio que 2 días va a haber de lluvia. El sábado está medio con lluvia. Y el domingo, lo más importante del domingo, que está bueno para salir si la gente quiere salir, estar en familia, hacer una comida en familia. El que puede, un asadito. Salir con amigos. Sí, también. Es un día para salir con la familia, con amigos, hacer lo que alguien o hacer deporte, correr, caminar, andar en bicicleta. Los que hacen deporte, les preguntamos a los oyentes que hacen esos días. Bueno, Robby, para que la gente no nos comenten, nos manden audios, nos llamen, para que manden temas, para que quieren escuchar cuál tema. Robby, ¿a qué número le decimos? Bueno, numerito 1164-00-7047. Esta es tu onda, vos, 102.9. Bueno, muchas gracias, Robby. Gracias a vos, Juli. ¿Para qué se manden audio? Para que llamen. Para que llamen, mandan mensajitos. comenten lo que de lo que estamos hablando acá en la radio. Bueno, vamos con nuestro compañero Facu, nuestro querido Facu. ¿Qué nos quería hablar del martes? ¿Qué pasa el día pasó el día martes? En que fuimos a la marcha al ¿Y qué hicimos el ¿Qué fuimos a hacer? ¿En qué estuvimos también? ¿Cómo fuimos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Que fue en colectivo? En colectivo. En el 22 y a la vuelta con el subte. Para la ida fue un subte y para la vuelta también. Hicimos colectivo Primitón 22 de acá y hasta Plaza de Mayo, y después de Plaza de Mayo el subte hasta Congreso. Y viajamos con el carnecito de discapacidad todos. Sí. El multimodal. Con el multimodal y con eso nos movilizamos allá. Nos movemos hasta allá y eso. Fuimos como 12 grupo. 12, 13. Por ahí. Ahí ya estaban. Patricio. Había gente. Había. No sé cuánta gente había, pero había gente. Había muchos colegios también. Nosotros llegamos tarde. Sí, muchos colegios. Claro, también es cierto. Esta gente y pasé toda la escuela, todo eso. Sí, y había muchos colegios y eso con muchos carteles. Muy bien. Para reclamar nuestros derechos de discapacidad, y aparte por el tema de las pensiones de discapacidad. Vamos con nuestro con Robby, con las Robby Bombas, que la gente que está ansiosa, que quieren saber de las farándulas. ¿Y qué pasó con la farándula para contarnos? Ya te digo, María Eugenia gritó cuál es su nuevo trabajo tras alejarse del mundo del espectáculo. Pese a que la vedette tiene ganas de regresar a la actuación, y a los medios tiene otro desafío en de manos. Mujer de las tablas, María Eugenia gritó, no se perdió la función de estreno de la escena de Los Tontos. Actualmente protagonizada por Laurita Fernández, May Amigorena y Martín Bossi. En ese marco, la vedette le dio una nota a Implacables, en la que se sorprendió al contar cuál es su nuevo proyecto laboral. Tras proponerse reinsertarse en el mundo del espectáculo. Noche de teatro, vamos a ver a Los Colegas. Es una muy buena obra. La escena de Los Tontos. La vi en película y anteriormente con Suárez y Franchella, le dijo, gritó, a la cronista de Implacables. Cuando fue consultada por su presente laboral, María contó que desembarcará en la plataforma para adultos, en la que también está Wanda Nara. En breve voy a hacer Divas Play. Afirmó, gritó, María Eugenia negó la reconciliación con su exmarido Marcelo Salinas. A 11 años de divorciarse, y no en los mejores términos de Marcelo Salinas, Gustavo Méndez contó en Implacables que el habría vuelto a apostar al amor de su expareja, aprovechando de cara a cara. La notera del 9 le preguntó: vecino, si te agarraste con tu ex. Con contundencia y dando por terminada la nota, María gritó: no, no, se quedó versos, dicen. Bueno, quedan las malas noticias, gente. Bueno, muchas gracias, Roy. Gracias a vos. ¿Hay un audio para escuchar? ¿Hay? A ver, ¿lo escuchamos? Viajamos por Chile, llevamos mucha emoción. Estamos en frente, componiendo una canción. Besos a la radio, lo queremos saludar. Que se despierten, escuchando para bailar. Voy llegando al sol. Me quiero llevar el sol. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por entre sendero. Muy bien, bueno, chicos. Gracias. Gracias por el audio. Muchas gracias por el audio. ¿Hay otro audio más? Vamos a ir contando en el radio en la guía Fuente. ¿Qué dijo? Vamos a ir contando en el radio en la guía Fuente. Ah, gracias, Dani. Gracias, Dani. Muchas gracias, Dani. ¿Hay otro? Hola, Dario. Saludos. Puente. Gracias, muchas gracias, Eve. Otro, dale, dale. Ya hay otro. Que me en guía, soy algo, aparca, ponme por. ¿Un saludo? Allá. Gracias. Allá. Saludos. Gracias, Lulu. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por los audios. Bueno, ahora vamos con que ahí tiene noticias nuestra compañera Estela. ¿Qué tienes para contarnos, Estela, hoy? Mira, hoy te voy a contar de la bomba Tucumán. No te toco de Wanda ni nada hoy. Sí, sí. No quiero saber nada. Hoy no hay de cosas de Wanda, no hay eso. No, hoy está la bomba tucumana. Sí. Que hubo un fuerte, como es, comentario, sí, que ella hizo. Que se la vio con el novio, sí, sí. Que el novio está con la zona inducida, sí. Está grave, no sabe si se salió ya del cuadro, uh-huh. y eso, y está muy grave, pide a la audiencia que recen por él, sí. Pide la bomba tucumana, sí, sí. Porque bueno, él está grave. Así yo pensé que era la bomba tucumana, pensé que estaba no, grave. El novio está en zona, ay, no me sale esa palabra. ¿En terapia? Sí, está en terapia. En terapia intensiva. Está grave. Muy grave. Esperamos está. Que salga de ese cuadro, esperemos. Pobre. Sí, esperamos. Porque ya tuvo dos internaciones. ¿Tuvo dos? Mira. Sí, le sacaron no sé qué parte del costado. Sí. Y ahora sigue con otro, se le complicó y ahora sigue con sonda. Sí. Hay que ver si sale de ese cuadro. Sí, esperemos que sí. Sí, esperemos que se mejore y que esté con la bomba tucumana. Sí, esperemos que sí. Que esté sí. bien y que no y que la bomba tucumana esté feliz, que esté feliz, que esté tranqui, que no se ponga mal y eso. No, vamos a rezar todo. Vamos a pedir a la audiencia que también que nos está escuchando. Ah, tengo una cuenta de decirte. Sí, mi sobrina cumple los añitos, 10 años. Mira. Pero yo no voy a poder estar ese día. Uy. No voy a poder estar. ¿Por qué? Porque el día que ella cumple, el día de semana. Esa semana cumple los años. Mira. Y yo no puedo ir porque estoy en otro lado. Mm. Entonces, bueno, pero igual le mando un saludito y que la pase bien. Sí, ese sí. Día. Muy bien. Y bueno, es todo. No tenés nada más para agregar. Para, para hablar, sí, no, no, no, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, el día, para el día de mañana jueves, va a haber el paro de mañana, que hacen paro los subtes, trenes y aviones. Y aviones y eso. Colectivos van a ver mañana. La gente que ustedes que toman subte, tren, avión, no sé qué van a hacer la gente que van a tomar avión. Lo tienen que seguramente que los suspendieron los vuelos. Para la gente que está acá en Buenos Aires, la gente que toma tren y cosa y subte, los colectivos van a estar bastante explotados. Va a ser un caos mañana. Sí, mañana, ¿sí? Mañana va a ser un caos. Mirá si días normales están a veces llenos, explotados los días. Imagínate los días que hacen paros y eso. Sí, no. Va a estar terrible. Yo no sé si va a venir. Porque como es el colectivo, no va a andar. O sea, dile al paro. Va a andar, pero... ¿Las combis? Pero coso. Y las combis no sé. Pero creo que algunas combis se adhieren al paro. Sí. Creo. Sí, sí. Que sí. Se adhieren al paro. Ahí decía... Algunas combis, creo. Y la marcha. Ahora hay marcha de los jubilados. Hoy está la marcha de los jubilados. Ah, sí, también, sí. Escuché también que está la marcha de los jubilados con el tema. ¿Cuántas horas va a ser el paro? 36 horas. 36 horas. Dicen que va a ser 36 horas desde hoy. Ahora en un ratito a las 12 empieza la bastante masiva del paro. Mañana paran todos menos los colectivos. Sí, paran todos hasta los de salud también. Paran mañana, hacen paro. Las escuelas, todo lo que es también de educación, todo eso, ahí paran todos. Bueno, es cierto, es la verdad. Eso hay que esperar que dice para la tele. ¿Querés preguntarle, Robbie, a la gente si va a ir al trabajo? ¿Cómo va a ser? ¿Querés preguntarle? ¿Cómo va a ir a los oyentes? Al trabajo. ¿Cómo se van a movilizar? Sí. ¿Cómo se van a movilizar? Porque son 36 horas, es un día y medio. Sí, es un día y medio para... ¿Cómo va a ser la gente? ¿Y sí? Sí. Y mañana... Y malo que viajan en tren, que hace dos o tres viajes, porque no van a poder moverse. ¿Y sí? Aparte se acostumbraron a ese ritmo. Sí, además el subte no va a andar, el tren no va a andar. No. El colectivo, algunos se van a adherir y otros no. Sí, pero va a ser un lío también mañana. Va a ser un quilombo, bueno. Sí. Va a ser un quilombo. Y mañana hay que preguntarle a la gente, a nuestros oyentes, de que no, si no están escuchando, no están viendo por nuestro canal, con el canal del canal de YouTube de la radio 102.9. Para que nos comenten, nos manden audios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer mañana con el tema del paro, si van a ir a trabajar, si van a poder ir a trabajar, si no? Quiero saber para que la gente nos comente, y nosotros también queremos saber de la gente que nos escuchan, porque la mayoría en capital se manejan más con los trenes, con los subtes, y los colectivos de capital, no sé si van a estar bastante llenos, van a estar... Sí, para sí. del día mañana. Aparte, claro. aparte para saber también a ver qué va a pasar. ¿Y sí? ¿Y cómo se movilizan ellas también? ¿Cómo se movilizan los que trabajan? Entiendo. Sí, los que trabajan la noche, ¿cómo hace para mañana? El que trabaja la mañana. Por eso. Aparte, sí. los viajes de capital, que es complicado. Sí, sí. Hay gente que trabaja y a veces viven cerca del laburo. La gente que vive cerca del laburo pueden ir a trabajar. Y la gente que vive en provincia y tienen trabajo allá en capital, se les va a complicar, ¿viste? Se les va a hacer más difícil. A veces sí. están tan acostumbrados a tomarse el tren desde un lado y bajarse en Constitución, y a veces se complica. A veces hay gente que hacen transbordo, toman como 2 o 3 colectivos por día, y aparte el tren, o hay gente que toma el tren, el subte, colectivo, un montón de... Aparte, te acostumbras a un paso y te cambian todo. ¿Sí? Y sí, tenés una rutina de viaje y una rutina diaria de todos los días, y después cuando te la cambian no sabes qué hacer y no sabes para dónde ir. Claro, sí. por eso es bueno que nos avisen y que estemos al tanto de la situación. Y sí, que la gente esté al tanto de la situación y cosas, para que nosotros sepamos. La verdad es cierto, dijiste, la verdad. Hay gente hasta capital, también un clavo es esa cosa. Ahí el clay, el surte, no sabemos por qué eso, qué pasa eso. Y sí. ¿Hay un audio? Hola, ¿cómo andan? Habla Rosy, de Quilmes. Bueno, muy lindo el programa, me pongo al tanto de los chismes de todo, me gusta escucharlos, y me encantó el coro, lo que han cantado, muy lindo. Les mando un cariño muy, muy grande a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias, por mandar el mensajito. ¿Otro audio más? Yo meto el paro y yo voy igual. ¿Vos vas a venir al paro? ¿Voy a buscar paro? Sí. ¿O te vas a quedar en tu casa? Voy a quedar en casa. ¿Vos? Tengo a... ¿No venís? No. Bueno, hay algunos que no vienen. ¿Vos, César, venís? No. No. Bueno. No, hace paro. Hace paro. Bueno, Muchas gracias por los detalles. ¿Uno más? Bueno, vamos con un bol. ¿Con qué canción vamos? Con la que pide. Hola, soy Juan Diego Chávez Blasich y me gusta pedir el tema de Frankie Goes to Hollywood por Relax. Bueno, creo que ese lo que dijo él. bueno, vamos con ¿Qué tema? Creo que era el de Rulis, ¿no? No sé, preguntale de nuevo. Relax, don't duet. sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Bueno, volvemos del bloque. Vinieron nuestros compañeros nuevos. Vienen acá al piso nuestro compañero Alan y nuestra compañera Mika. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Así es. ¿Qué hiciste el finde, Alan? ¿Qué hice el finde? Vi a mi ídola en el Gran Rex, Soledad Pastorutti. Mira, ¿el sábado o el domingo? El domingo. Mira, ¿y cómo estuvo? ¿Bien? Brillante. Como vos sos el ídolo. Sí, sí. Va, es tu ídola, ¿no? Claro, porque como ya me retiré de ser simpatizante de Piñón Fijo, ahora ya soy fan de La Sole. Mira. ¿Vos, Mika? ¿Todo bien? Todo bien, Uli. ¿Qué onda vos, tu fin de esto, tranca? Sí, trabajé el sábado. Después el domingo fui a estudiar a casa de una compañera. Sí. Encima, no tuve colegio el lunes, hoy tampoco. ¿Y el viernes qué onda? ¿Tampoco va a tener trabajo? Mañana tampoco. Sí, seguro. Igual, pero ella va tres días por semana. Igual dicen que creo que hoy había paro docente, no sé qué cosa, auxiliar, no me acuerdo. Creo que también hoy, ¿no? También hay tipo paro docente. Sí. Va, eso yo no escuché yo eso. Vamos con Mika con el tema de los signos de Piscis. ¿Quién es? Aries, Ulises. Ah, pensé que eres Piscis. Despertate. Aries. Era Aries, perdón. Ya te leo. Recalculando. Dice: pregunta sobre la energía y la motivación. Primero, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás lleno de energía o te sientes un poco cansado? Dos, ¿qué te motiva a pensar en el día? Entusiasmo. 3. ¿Qué proyectos o actividad tiene más emocionado en este momento? Estaría bueno, ¿no? Que la gente pregunte y eso, Ulises, ¿no? Sí, sí, tipo, sí. Tipo, si saben algo de esto. Y sí. Después, preguntas sobre la competitividad y el desafío. La primera, ¿te gusta competir con los demás o prefieres trabajar en equipo? 2. ¿Qué te desafía a ser mejor y a superarte a ti mismo? 3. ¿Cómo manejas el fracaso o la derrota en tus objetivos? Pregunta sobre la pasión y la emoción. Primero, ¿qué te apasiona y te hace sentir vivo en este momento? Dos, ¿cómo expresarías tus emociones de manera saludable o constructiva? Tres, ¿qué te hace sentir conectado con tus sentimientos y emociones? Pregunta sobre la reflexión y el crecimiento personal. 1. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo últimamente? 2. ¿Qué áreas de tu vida necesitas trabajar o mejorar? 3. ¿Qué objetivos te has propuesto alcanzar en los próximos días o semanas? Y la última pregunta. Preguntas adicionales. Primero, ¿qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? 2. ¿Qué te hace sentir agradecido en tu vida actual? 3. ¿Qué te hace sentir emocionado por el futuro? Bueno, eso es todo, Willy. Bueno, espero que le hayan gustado. Un montón de cosas y mucho. Sí, muchas preguntas para que la gente responda. A ver. Y sí, muchas preguntas. ¿Ustedes saben algo de estas preguntas o algo? No, yo no sabía nada. No lo sé. Uli, ¿te repito las últimas? Sí. ¿Qué dice? Una por ¿qué una. Te hace sentir orgulloso? Para. ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti mismo? ¿Qué me hace sentir orgulloso de mí mismo? Sí. Emociones. ¿Emociones? ¿Tela? Está tranquila. ¿Willy? A mí también está tranquilo y me gusta el deporte, me hace sentir bien. ¿Robby? Tranquila. Oh. Bueno, le leo otra, a ver. ¿Qué te hace sentir agradecido en tu vida actual? A mí y mi hermana, que me peleo porque tiene razón en todo. Que no quiero ser la Estela de antes, que solo dormía y estaba ahí tirada. Ahora mi hermana me tiene así. Sí. Y me dice, levántate, hace algo, hace dibujo, hace lee. Porque leer de la tablet no es leer un cuento o un libro. Sí. Sí. Entonces me pone esas cosas. Como eso, muchas cosas me hace. Sí, y es para que yo esté en movimiento y mi cabeza esté trabajando. Sí. Por eso yo a eso le agradezco. Al final me di cuenta que tenía razón. ¿Willy? Yo casi lo mismo que decía Estela. A veces discutís a veces con tus familiares y a veces tienen la razón y a veces no, ¿viste? Sí, es verdad eso. Porque a veces te dicen algo, pero no es para que te enojes, es por tu bien, te lo dicen. Igual a veces no, que no, chao, listo, me voy, después. Sí. O no es así. Sí, Robby. Digo, Willy. ¿Robby? ¿Qué te hace sentir agradecido en tu vida actual? Mi familia. ¿Tu familia? Mi familia. Sí. Gracias, señor. Bueno, y le leo la última, a ver. ¿Qué te hace sentir emocionado por el futuro? A mí, mis sobrinas. Mi sobrino. ¿Willy? A veces me hace sonreír cuando la veo a mi primita y me hace... ¿Qué me hace sentir feliz? Me hace reír a mí. Feliz es que estamos muy contentos, súper contentos. ¿Willy? Yo a mi primita y eso, siempre cuando voy, a veces cuando voy para allá... Yo veo que a veces voy medio así enojado, cara así medio así, y cuando voy se me va la tristeza, se me va el enojo, todo. Me va todo y veo eso y se me viene toda la alegría. ¿Robby? Mis sobrinos, me encantan. Los peques. Los peques. Sí, los... Deben estar en el colegio ahora, ¿no? Sí. ¿Para la mañana o a la tarde? A la mañana. ¿Sí? A la mañana. Se levantan temprano. Sí, el padre se los tiene. Mi primito también. Se levantan a las 6 de la mañana. Se levantan. Fua. ¿Y a qué hora tiene la...? A las 7 entran. Fua, qué temprano. Yo le gano, pues yo me levanto a las 5 y ellos se levantan a las 6. ¿La escuela privada? ¿Mis primos? Sí. No. Del estado. Y mi sobrina, por ejemplo, también es pago, no es de la nación. No, me estoy moviendo los ojos. Mirá. ¿Tenemos audio, Dami? ¿Hay un audio? Gracias por poner mi tema. De me nada. Apasiona la pequeñez. Bueno. Unión, esperanza, la nación, tradición, esperanza y sanación. ¿Qué te apasiona? Gusta la cumbia. Nos apasiona la cumbia. Equipo. ¿Trabajo en equipo? Sí. ¿Es mejor o es mejor solo? No, compartir. Compartir. Gracias, ¿cómo es César? Muchas gracias por mandar el audio. Estoy esperando para los deportes. Lili, lo busco. ¿Eh? Perdón, lo tentamos con Roy. ¿Qué está pasando acá? No, aquí? No, no. Seguí, programa. Seguí, Juli. Bueno, vamos con nuestro compañero Alan con el tema de los temas de deporte, que está ansioso, que dice, ay, ¿cuándo vamos para los deportes? Dice. Bueno. Se está durmiendo porque dice, no, ¿cuándo voy a hablar? Dice. No, no me estoy durmiendo, solo estoy esperando para los deportes. Sí, ese es el trato. Me mata porque hoy le dice, abrí los ojos, le dice. Bueno, Alan, contanos y contale a la gente de los deportes y los de los autos. Bueno, escucha, los deportes que voy a hablar es el fútbol argentino. River igualó, River empató 1-1 con Sarmiento de Junín. Boca 1-0 a Barraca Central. Independiente, ¿cómo terminó el campeonato? 1-1 contra quién? Ante Lanús, sí. Racing contra qué. Racing goleó 4-1 a Banfield. San Lorenzo. ¿Cómo? San Martín de San Juan. O San Lorenzo y San Martín de San Juan, 1-1. Ah, 1-0 ganó San Lorenzo. Vamos a Lorenzo. Ah, igual casi. Igual que Boca. Ganó Boca 1-0 y San Lorenzo 1-0. River empató el otro día, ¿no? River. Sí, empató. Ayer jugó. ¿Estaban jugando por la Copa, era? Bueno. Por el campeonato. Fue la Coca, dice también acá. Ayer mi amiga agarra y me dice: vamos a una competencia, ¿viste? Me dice: el que saca bien las tortas fritas se paga las tres hamburguesas, ¿viste? ¡No! Tremenda apuesta. Está bueno, ¿no? La apuesta hecha de tarucheta. Quiero jugar a eso: quien hace bien las tortas fritas, compra las tres hamburguesas. ¿Y quién ganó? Gané yo. ¿Cómo le salió a tu amiga? No tenía ni casi sal. No. Sí. No, tremenda. Bueno, igual que la verdad, se arrastró una banda cocina, ¿no? En Puente. Sí. Tenemos que decirle a Dalila, la música. A la señora Nati que consiga una profe de cocina. Y sí, Dalila nos abandonó, Dalila Guatemala. O si no lo llevamos a Damián que nos dé clase de cocina. No, es que Damián quiere que. Dalila Luque ya. Dalila y yo no somos más los reyes de la cocina porque ya fue historia. Tremendo, Dalila. Nos abandonó la señora Dalí. Que sí, lo que dije yo. Ahora lo que somos es que estamos en la radio. Ahora tenemos que decirle a la señora Nati que contrate a una nueva profe de cocina. Y sí, a que consiga a una profe de cocina. La verdad. Le podemos decir a Ivonne, ¿eh? O a Agustina. ¿Escuchaste, Ivo? Bueno. O a Ivo, Agustina, no sé, alguna de las dos. Sí, a una de las dos. Quiero que en Telefe termine Gran Hermano y que empiece La Voz Argentina. Ay, ¿verdad? Empieza La Voz Argentina ahora. Sí, muy pronto La Voz Argentina. Gran Hermano es un, y quiero es que mi acá. y quiero que mi team Soledad, quiero que mi team Soledad sea tetracampeón, ¿eh? Va, pero no sé si van a estar los mismos, los de los mismos jurados, ¿sí? Los mismos jurados, creo que no sé. No sé, tengo pero alto programa de ese, Ulises. Sí, ella está re bueno, no me importa. ¿Cómo tanto programa? No me importa que yo ¿cómo vas me a decir? Como hasta las 12, ¿cómo vas a decir alto programa? Se dice, ¿qué programa? Bueno, yo digo así. ¿Sabes que dicen alto programa? Lo que están en... Lo dicen que va a estar la Sole otra vez, ¿no? Va a estar la Sole, ¿no? La Sole y Lali. El año pasado estuvo la Sole, Lali, sí, ¿quién más? Abel Pinto. Diego Torres. No, estuvo la Sole. ¿Quién va a estar ahora? Cristian Castro. Mira. Va a estar re bueno. Cristian Castro y ¿quién más? Y Diego Torres. ¿Quién dijo que va a estar el team Cristian Castro? Dami. Mira. ¿Cómo? Porque estaba antes. No sé qué de intentar que esté Lucra. ¿Cómo? Y vuelve a estar re lindo, él dice. Sí. Me encanta cómo canta. Antes estaba. Ah, sí, lo conozco. Era. Igual. Vos. Tiene, dos mujeres tiene... y dos hombres, ¿o no? Tiene una banda de tema vos. Y podría ser para después, viste, para cerrar el programa, un tema de vos. ¿Qué decís? ¿Qué dices? Sí, sí. No tengo que pensar lo que no. Sí, ese es un temazo. Ese es un temazo de vos. Vamos con una. Tengo un audio. ¿Hay un audio? Bueno. Escuchamos. Llega la Independiente 2-1, chicos. Vamos el rojo, ¿eh? Vamos el rojo. Besitos. Hola, si quieren cocinamos, pero conmigo van a cocinar guisos, ¿eh? Guisos de lenteja, de fideos, de arroz. Y no quiero que estén cansados. Un beso para es riquísimo todo eso, chicos. Ay, pero igual. Dale, igual hacete la capa y hacer cocina. Ivo. Ivo, hacete, ponete la 10. Dale, vos sos una capa, Ivo. Hagamos no tarta y empanada. Así no salimos como, vendé también. No es como a Lila que no. Mirá, este día tiró Estela. Podemos empanar y vamos a salir a la calle vendiendo empanada. Empanada tucumana, vamos. Empanada tucumana, dice. Hay una de más. Una rebomba más antes de irnos, antes del cierre. La China Suárez anunció que se va del país sin Mauro Icardi. La actriz contó que la llevará a dar un paso más allá de Argentina, mientras avanza pasos agigantados el conflicto entre Mauro Icardi, su nueva novia China Suárez y su ex esposa Guadalajara. La cantante hizo un anuncio que sorprendió a todos. Muy contenta por su pleno presente personal y laboral como actriz y cantante, China anunció que se va del país y explicó eufórica el motivo que la llevará a dar un paso más allá de Argentina. En este contexto se supo que viajará sola sin Mauro Icardi, quien está enfocado en hacer buena letra con su equipo, el Galatasaray, y sus tres hijos. Ya se trata de un viaje laboral, porque China Suárez se va de la Argentina. China Suárez posteó un video en colaboración con la cantante israelí Nova Kidel, hablando en inglés con subtítulos en hebreo, en el que anunció que formará parte de su show cantando algunos de sus hits. Bueno, queda uno. Una más. Bueno, la última de Rodumba. Bueno. Revelaron la millonaria pérdida que tendría Wanda Nara por hacer material para adultos. Yanina Torres aseguró que la mediática está yendo más allá de los límites. La semana pasada, un juez ordenó el cierre de las redes sociales de Wanda Nara en represalia por no cumplir con las disposiciones de la justicia y la mediática se la aceleró para avisarles a sus seguidores y continuará con sus posteos a través de la plataforma OnlyFans de contenido adulto. Señora Torre acusó a la mediática de incluir la norma mientras que Federico Paul contaba que la mediática cobra nada más, nada menos que $50 por las suscripciones y otros $100 por el servicio de chat privado, que según aclaró no sería gestionado por ella, sino por un tercero. Pero Jenna Torres contó que además que la mediática no sale de una y ya se está metiendo en otra, en referencia a que antes de firmar con OnlyFans tiene un contrato vigente con Display, otra plataforma en la que subía contenido para adultos y lleva recaudada una fortuna que podría perder, porque Wanda Nara podría perder una fortuna por subir material online fan. Wanda no para con los quilombos. A ver si se le viene un juicio millonario, advirtió la Torre. Explicó que mientras el OnlyFans tiene un funcionamiento similar a una red social en donde se sube el material. Display es una plataforma que contrata. Vos firmas un contrato de laburo y en base a lo generado te pagan un porcentaje, señaló. Wanda tiene un contrato de exclusividad y ahí es donde se equivoca, en el que puede subir a otra plataforma contenido erótico ni que sea parecido a Display, aclaró la conductora, que agregó que el acuerdo no es por tiempo, sino por monto y facturación. El contrato es hermoso. Hasta que no llegue a los $5 millones, no puede dejarlo. ¿Saben cuánto lleva facturado Wanda en menos de un año con Divas Play? $3.5 millones. Pero está a punto de perderlo, reveló Janina, escandalizada. En Uruguay no se jode y el lunes sale la carta de documento. Creo que tiene $10.000 de multa por cada cosa que suba a OnlyFans y le van a ejecutar el contrato. Ella sabe, facturado está acá 3.5 palos y es tan genial y tiene tanta plata que todavía ni los cobró, ni los retiró, cerró ya en la Torre. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Esto es todo. Un montón de hay mucho lío con lo de con lo de Wanda, con el tema. Sí, sale un quilombo y se se armó un re quilombo. No paran más con eso. No, encima. Y le gusta la guita como. Sí, que no. Y la van a dejar sin hijos también. Sí, la dejan sin hijos. Por... ¿Esos programas eróticos? Sí, aparte. ¿Para qué? Se va a quedar sola. Aparte, por los hijos. Una se va, la otra es Argentina, la otra es Punta del Este. ¿Pero sí, cuántos hijos tiene? Y la escuela, 3. Ah, 3. Y no se lo van a quitar, no, con tantos líos. Con tantos quilombos. ¿Para tanto... qué? ¿Qué quiere mostrar? Aparte, vaya a la justicia, seguramente. Y se lo van a sacar todo, sí, lo que le dieron allá para los chicos, le van a quitar todo. Porque con esos programas eróticos, encima eróticos. Sí. Sí, no es de alto voltaje. Sí. Sí. Igual. Sí. Ok, Martela. sí, y igual también ahora con el tema, hay también mucho lío, mucho quilombo con el tema del juicio de Maradona también. Ah, sí. También y también lo de Wanda y lo de Maradona, se arma un re quilombo encima ahora. Sí. ¿O no? Sí, sí. Más quilombo. Sí, quilombo tras quilombo. Bueno, chicos, vamos cerrando este programa de día miércoles. Sí. De este día. Voy a dar un saludo, sí. Mitad de semana. Bueno, Alan. Mando saludos a mi familia de Puentes y a mi familia de mis dos casas. Bueno, Estela. Yo mando saludos a toda mi familia, a los que me conocen, a Puente, que gracias a ellos estamos acá junto con la Lila y todos los compañeros. Uh-huh. Y bueno, mando saludos a los que me quieren, no me quieren, y a todos. ¿Roby? Bueno, sí. Para mi familia, para toda la escuela fuerte, para todos. ¿Roby? Bueno, un saludo a mi viejo, a mi tía, a mi sobrino, a mi hermano, los que me conocen, los que no me conocen.